5 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos a una emisión más de su programa Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César y en esta ocasión nos acompaña Elena. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos siguen por internet desde el 91.4 de la FM. Exactamente, y en la técnica está con nosotros Juana. Un domingo más resacoso de nuestra vida aquí en el Nómada Sin Tópico, 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Y aquí también tenemos a Muna, que está entrando en el estudio y que va a estar aquí con nosotros estas dos horas de programa. También tenemos a Ángel en línea, a México, le enviamos un saludo, que nos está aquí escuchando y en breve momento se conectará para presentar su columna. César. Así es, y también a través del internet vamos a tener la conexión con Zapateando, que va a estar con nosotros, acompañándonos y siempre con información nueva, con información importante para compartir con todos nosotros. También vamos a contar con una breve entrevista que hicimos con Jordi Mireles, investigador del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, y nos comenta sobre las últimas movilizaciones, por ejemplo la huelga general, y qué carácter tiene, qué importancia tienen en estos momentos, en el contexto político y social que se está viviendo en el Estado español y en general en la crisis económica que estamos viviendo en los tiempos actuales. Y bueno, además de esto también pues vamos a comentar bastantes cosas importantes, por ejemplo que el día de hoy se celebra. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, aunque debería ser todos los días, porque es en el lugar en el que vivimos y la que nos sostiene. También contaremos con Gabo en Cinturones Corporativos a través de internet. Así que es. Tiene un interesante reportaje sobre Repsol YPF, con el cual ya lleva tiempo trabajando con este tema. También os recordamos que podéis llamar por teléfono al 93-317-7366 si queréis participar con nosotros en directo. Solo tenéis que llamar al 93-317-7366 y podréis participar con nosotros en nuestro programa Nómada Sin Tópico. Así es, y también con nuestra queridísima Muna, con los cantos contados, que va a estar con nosotros. Juana. También Ángel, con su TIC social, presenta la columna. Hoy va a hablar sobre cómo medir y estimar la brecha digital. Zapateando, ¿qué nos tiene preparado? Zapateando el día de hoy nos tiene preparado un tema sobre una convocatoria que hubo sobre el zapatismo, bueno, hacer canciones en torno al tema del zapatismo, y bueno, participaron al parecer bastantes bandas. Sobre esto nos van a comentar nuestros compañeros de Zapateando. Y queremos enviarle un saludo, me parece que no me dejó nada más en el menú del día de hoy. Queremos enviarle un saludo especial a la que huelga, como siempre, que nos remite en el programa todos los martes. Un saludo muy grande al auditorio del Distrito Federal, hasta donde llega también la reemisión de Nómada Sin Tópico. Y por el momento es todo. Son 5 de la tarde con 10 minutos y después de una pausa musical volvemos aquí a Contrabanda FM. Irme quiero de este cuerpo trillado, de anhelos deslizados y sueños masturbados. Mi alma languidece y en mí el abismo crece, la bulla reaparece gimiendo el día amanece, pero aquí estoy. Llegarás antes que el sol, sé que el rocío y mi amor. Llegará, llegará, llegará, ya llegué, ya me fui otra vez, te perdí sin querer. Ayer o después, ¿qué pasó? Sin querer, ¿qué va a ser? En Nómada Sin Tópico, y a continuación vamos a escuchar, a enlazarnos con nuestro compañero Ángel, quien nos va a presentar su columna de la TIC Social. Adelante, Ángel. ¿Qué tal, amigos allá de Barcelona? Pues aquí saludos desde el Distrito Federal. Esto es, como ya lo dijeron, Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Y vamos a seguir con estos análisis que hacemos desde TIC Social, que tienen que ver con esta problemática de llamada a la brecha digital, este problema de la desigualdad en el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y el análisis de sus consecuencias, es decir, qué está ocurriendo en el mundo actual en el que estamos siendo conscientes de las implicaciones que tienen estas tecnologías, principalmente el internet, en nuestra vida cotidiana, en el comercio, en la educación, en la comunicación y en las relaciones humanas. ¿Qué pasa con todo ese sector de la población que no tiene acceso a ellos? ¿De qué forma se está viendo desprotegida? ¿De qué forma se está viendo rezagada en las formas en las que está evolucionando la sociedad en el día actual? La primera impresión que puede venírsenos a la mente es que la forma de atacar, o la forma de definirse más bien, esta brecha digital es simplemente la diferencia que se tiene pues en el acceso a las computadoras, tal vez en acceso a una conexión a internet. Pero el problema y el análisis de esto va mucho más allá. ¿Cómo se puede definir, cómo se puede medir la brecha digital en sociedades individualmente o en países o por incluso regiones? Existe una plataforma en internet, una página que se llama bridges.org, bridges como puentes en inglés, que es un organismo formado por sociedades de grupos locales, gobierno e incluso sector privado, que hace un análisis sobre este problema y cómo debe de medirse o cómo debería medirse haciendo ellos una sugerencia en un reporte que llaman Saltando la Brecha Digital. Y es interesante todos los aristas que ellos proponen que deben de ser consideradas al respecto. Y bueno, pues voy a ir enlistándolas y bueno, platicando un poco sobre lo que significa esto. Por ejemplo, ellos dicen que algunos criterios para medir son, bueno, en primer lugar, el número de usuarios de computadoras, ¿no? ¿Cuánta gente en el país está utilizando esta tecnología? ¿Cuántos tienen computadora? Esto, por supuesto, dividido entre las computadoras en casa, computadoras en el trabajo, computadoras solamente en los cibercafés. Por otro lado está la infraestructura de comunicaciones, ¿no? ¿Qué redes de telecomunicaciones existen en el lugar, en la región o en el país? ¿Cuánta gente tiene acceso a las computadoras, a teléfonos con acceso a internet y a otros dispositivos portátiles? ¿Dónde están localizadas estas computadoras? Es decir, un análisis de toda la infraestructura de comunicaciones. También incluso pues la telefonía celular. ¿Qué tal? También importantísimo tomar en cuenta los costos en el acceso a estas comunicaciones, ¿no? Es decir, no es únicamente que esté desplegada una buena infraestructura de comunicaciones en el país, como puede ser en las grandes urbes, sino qué tan accesible es su costo. No sirve de nada que tengamos desplegada una red de fibra óptica o de comunicaciones inalámbricas o de telefonía fija en toda el área si sus costos de acceso pues son tan elevados que por definición crean esta brecha digital y dejan al margen a gran parte de la población. Por otro lado está el entrenamiento, es decir, el conocimiento de cómo utilizar la tecnología. Nuevamente, no sirve si tenemos una buena infraestructura de comunicaciones, si sí tenemos un costo accesible, incluso tenemos una computadora en las escuelas o en las bibliotecas y todo, pero la gente, los alumnos, la gente de la región simplemente no sabe cómo utilizarlo, ¿no? Lo que llaman el analfabetismo digital. Otro punto importante es el contenido relevante, y lo más importante en este aspecto es el idioma. El 50% del contenido en internet está en inglés y otro gran porcentaje en alemán, otro gran porcentaje en japonés, y aunque el cuarto o quinto idioma más desplegado en internet es el español, tiene un porcentaje muy, muy pequeño en comparación con todo el contenido que hay en internet. Nuevamente, o sea, es considerar todos estos aspectos. La gente pueda tener acceso a internet, podemos tener mucha información, pero ¿qué tanto de esta información es relevante para la gente, para sus problemas, para sus intereses, y qué tanto esta información es accesible simplemente por el idioma en el que está? Otro aspecto muy, muy interesante que se analiza en esta página es las características de geografía, edad, religión, género, debilidad física e incluso raza. Se ha hecho análisis sobre estas cuestiones más de tipo social, en el que desafortunadamente existen desventajas y se crean brechas digitales pues relacionadas con estas características. ¿A qué me refiero cuando digo raza? Aunque hay que tener cuidado con este término. Es un ejemplo muy, muy característico lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, y que incluso ya han empezado a utilizar el término de apartheid digital. Las estadísticas dicen, por ejemplo, que mientras los estadounidenses de origen asiático tienen una penetración en el ambiente digital de casi 57%, afroamericanos e hispanos tienen menos del 25%. Entonces, ¿por qué es importante estos análisis? Porque todos estos aristas pues tienen que ver con la forma en la que la sociedad, las dinámicas sociales se dan en una región, y que indiscutiblemente están ligadas con la penetración de las tecnologías de la información en la sociedad. Otro aspecto importante, pues, es el ingreso, ¿no? Directamente el ingreso per cápita, pues, está directamente relacionado con esta brecha digital. Sin lugar a dudas, la gente que tiene un ingreso mucho más elevado, pues, va a tener más facilidad en el acceso a las tecnologías. La localización geográfica también es muy importante, ¿no? Mientras puede existir grandes redes desplegadas de internet y de comunicaciones en las urbes, en las ciudades grandes, las zonas rurales están totalmente desprotegidas en este aspecto, y aquí es donde va ligada, pues, la estructura de las tecnologías y la forma de las compañías, pues, se ven involucradas en este aspecto, porque, por supuesto, es mucho más caro el desplegar en las zonas rurales toda esta el acceso a internet, considerando la baja densidad poblacional y la localización geográfica y la dificultad para instalar todas las herramientas necesarias para la conexión a internet. Entonces, ¿cuál es el papel de las grandes empresas? ¿Cuál es su responsabilidad social, en el que no se puede únicamente basar en un esquema de mercado la implementación de las infraestructuras de telecomunicaciones? Porque eso, pues, obliga a que las zonas rurales estén completamente desprotegidas. El aspecto de la edad, por supuesto, que el promedio de edad de los usuarios de internet, pues, está entre los 9 años y los 35 años, siendo de 9 a 17 el mayor porcentaje de gente que lo está utilizando, es decir, los adolescentes y los niños, después de los 17 a los 35. La gente de los adultos mayores, de la tercera edad, pues, por las cuestiones de conocimiento y de cuestiones de culturales, pues, se han visto rezagados también, se han visto rezagados en estas áreas. Y también, desafortunadamente, en cuestiones de género, existen diferencias importantes en el acceso a las comunicaciones, ¿no? En países como Etiopía, Senegal y Zambia, el porcentaje de la gente que utiliza el internet es, por ejemplo, 86% hombres en Etiopía, 83% hombres en Senegal, 64% hombres en Zambia. Entonces, esta desigualdad es tremenda y se tiene que tomar en cuenta, porque, nuevamente, pues, es simplemente un reflejo de las dinámicas sociales de cada país. Y otro aspecto en lo social, que se tiene que tomar en cuenta, es la debilidad física, a veces las discapacidades físicas de la gente. Es decir, ¿cómo podemos integrar a la población que tiene problemas de vista, de oído, de manos, en las tecnologías de la información? Es decir, ¿cómo podemos evitar que estas discapacidades sean una limitación para que la gente tenga acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones? Además de todos estos aspectos, bueno, pues, están los números, ¿no? Están los números claros de cómo se deben de medir, digamos, estadísticamente, la brecha digital, tan sencillos como cuántas líneas telefónicas hay por cada 100 habitantes, cuántos teléfonos públicos hay por cada 1,000 habitantes, cuál es la relación de usuarios de telefonía celular con el total de usuarios telefónicos, cuál es el número de hosts de internet por cada 10,000 habitantes, el número de usuarios de internet, los costos por el servicio que ya habíamos mencionado. Y también se deben hacer estudios a nivel nacional sobre cuestiones que, pues, pareciera que estuvieran totalmente o alejadas del problema de brecha digital, pero que son importantes analizar cuando se pretende dar un panorama, una radiografía de la brecha digital. Y estos son tan sencillos como los niveles de analfabetismo en el país, cuál es el presupuesto destinado a educación con respecto al Producto Interno Bruto del país, cuál es el presupuesto destinado a salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, cuál es la inversión extranjera directa comparado con el PIB y las exportaciones, las importaciones. Todo esto ayuda. ¿Por qué es importante? Porque nuevamente está relacionado todos estos, el interés que exista por la educación, por la salud, por el analfabetismo, por la inversión extranjera o las exportaciones, la relación que hay de todos estos, de este interés por la parte gubernamental en las problemáticas de brecha digital. Análisis que se hacen en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, dan una clara relación en el interés que tengan los gobiernos por estos, en estos sectores, y en la reducción de la brecha digital. Como podemos ver, el problema no es tan sencillo, no se limita únicamente al número de computadoras que pueda haber en un país, el número de acceso a Internet, va mucho más allá. Es un problema sumamente sofisticado, es un problema que debe ser analizado desde distintos ángulos, que involucra no solamente a ingenieros, sino a sociólogos, a politólogos, a internacionalistas, a artistas, a todo mundo. El problema de brecha digital debe ser tomado con muchísima seriedad y no se debe dejar a un lado en las próximas generaciones que están por venir, en los próximos gobiernos. Debe ser una línea fundamental para lograr la equidad en este mundo, en nuestra población. Esto es por hoy. Esto fue TIC Social. Soy Ángel. Seguimos en contacto y no se desconecten de Nómadas Sin Tópico. Saludos a todos allá en Barcelona. Hasta luego. De la tarde con 30 minutos, volvemos a Nómadas Sin Tópico y le agradecemos a Ángel por su columna de los TIC Social con estos datos tan importantes de las variables sociales en torno a los usuarios del Internet, de esta red de las nuevas tecnologías, y le agradecemos bastante a Ángel y esperamos su próxima columna en el siguiente programa. Y continuamos, Muna. Continuamos aquí, tenemos número en el estudio, ya saben que es el 93-317-7366, por si nos quieren llamar aquí a Contrabanda, en Nómadas Sin Tópico. Y tenemos en el Skype ya la conexión con Gabo, que estaban ya con su columna de cinturones corporativos. Y bueno, Elena, ¿qué nos puedes contar? Bueno, aparte de recordar que hoy es el día 22 de abril y es el Día Internacional de la Madre Tierra desde el año 1970 en los Estados Unidos, cuando un senador muy muy progresista y con una gran visión de futuro, Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común para los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación y la conservación de la biodiversidad. Y otras cuestiones para proteger la Tierra, nuestro planeta. Pensemos que ya hace 42 años teníamos esta serie de preocupaciones por conservar el planeta, la casa en la que vivimos, para que siga siendo habitable, para que el agua potable, que en total es un 2% de toda la que existe en el planeta, pues esto no desaparezca debido a la acción desaprensiva de muchas industrias y de muchas transnacionales. Esto ya se veía en el año 70 y empezó a existir esta preocupación hasta hoy. Sí, como lo que pasa con muchas industrias petroleras y más o menos en esta línea también es algo de lo que Gabo puede comentarnos algo más. Adelante, Gabo. Pues sí, hoy en Cinturones Corporativos tenemos un artículo muy interesante que he encontrado en internet y quiero compartirlo porque los medios de desinformación masiva están haciendo tanto bombo y platillo con la nacionalización de las compañías petroleras en Argentina por parte de Repsol, que se le ha apropiado una serie de recursos que estaban explotando. Y bueno, pues quisiera compartir un poco para aclarar un poco qué es lo que pasa con esta empresa, ¿no? El artículo es de Neo Rabioso, un activista argentino, y se titula 14 preguntas y respuestas sobre Repsol YPF que no aparecerán en los medios capitalistas españoles. Bueno, son 14 puntos y el primero dice así. ¿Sabías que Repsol compró la Argentina YPF de forma irregular, aprovechando la deuda externa argentina? La privatización de la Empresa Nacional de Petróleos Argentinos YPF en 1999 por el gobierno de Menem está marcada por diferentes irregularidades y denuncias, en las cuales se pueden destacar que YPF fue forzada a endeudarse en el exterior, aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo, que durante la dictadura pasó de tener una deuda externa de 336 millones a más de 6.000, y el dinero no fue destinado a actividades ordinarias de la compañía. La consultora Gaffney & Klein devaluó la cantidad de reservas en la certificación que hizo previa a la privatización, por lo que el valor de la compañía se redujo. Esta devaluación solo podía beneficiar al futuro comprador. Poco después se hizo público el descubrimiento de nuevas reservas por un valor de 15.000 millones de dólares y que en realidad habían sido encontradas con anterioridad, pero no se había comunicado. 1.500 extrabajadores de YPF han denunciado la supuesta ilegalidad de la compra de YPF ante la Fiscalía Federal de Argentina. Al parecer, la venta de acciones de YPF estaría viciada y, según denuncian, Menem vendió YPF en Nueva York dos días antes de salir anunciado en el Boletín Oficial del Estado. Por último, se vendieron acciones que no eran propiedad del Estado, sino de los trabajadores. Siguiente pregunta. ¿Sabías que Repsol adquirió gratis la boliviana Andina S.A.? Bien. Capitalización de YPF Bolivia. Repsol, a través de empresas subsidiarias de YPF, Plus Petrol y el intercambio de activos con Pérez Compán, se adueñó de la Andina S.A., empresa de propiedad estatal con la mitad de los yacimientos explorados y productivos de los bolivianos. Pero no pagó nada por ello, sino que prometió invertir el valor patrimonial de la empresa en cuestión. El proceso de capitalización realizado en 1996 durante el gobierno del prófugo Sánchez de Lozada se consideraba como el despojo más grande de la historia de Bolivia, por entregar gratis todas las empresas públicas. Siguiente pregunta. ¿Sabías que Repsol participó en el consorcio Pacific LNG, contra cuyo plan de exportación de gas elevó la población boliviana con un saldo de 67 muertos y cientos de heridos? Sí. En 2003, los socios del consorcio Pacific LNG, conformado con el objetivo de la exportación de gas a Estados Unidos y México, fueron las empresas Repsol YPF, British Gas, British Petroleum, Total Finaelf, Exxon Mobil. Hicieron presión sobre el gobierno boliviano para que la exportación se realizara a través de un puerto chileno. El precontrato, por un total de 22 millones de metros cúbicos por día durante 20 años, equivalía al 16,6% de las reservas totales de Bolivia. Además, si los bolivianos pagaban 5,48 dólares por 1.000 pies cúbicos de gas para consumo interno, la Pacific LNG hubiera pagado 70 centavos de dólar, de los cuales solo 13 hubieran ido al Tesoro General de la Nación. La población se sublevó contra dicha exportación en el marco de una intensa represión. Expulsó del país al presidente Sánchez de Lozada, pero, como hemos visto, hubo un saldo de muertos y represión. ¿Sabías que Repsol YPF tiene varias causas judiciales por delitos contra el medio ambiente, derechos de las poblaciones indígenas, entre otros? Repsol YPF se enfrenta en Argentina al menos a cuatro causas judiciales. a destacar la demanda civil presentada el 27 de marzo del 2002 por las comunidades mapuches de Loma de la Plata, de la Lata, perdón, Loma de la Lata, donde Repsol YPF explota el mayor yacimiento de gas y petróleo de Argentina. Estas comunidades demandaron a la empresa por 445 millones de dólares en concepto de daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. Se reclaman 138 millones de dólares por impacto, donde se incorporan impactos sobre la salud psicofísica, sobre la vegetación y la fauna, y también hubieron afectaciones socioculturales. Por otra parte, se reclaman 307 millones de dólares como coste de la remendación de la superficie afectada, incluye desde el agua hasta los suelos, incluido la repoblación de la fauna silvestre. La consultora Umwelschutz estima que los trabajos de recuperación demandarán por lo menos 20 años. Estas denuncias se englobaron dentro de la deuda ecológica y social que Repsol YPF tiene con los pueblos del sur, de los que extrae sus recursos, sin tener en cuenta los impactos que provocan en el medio ambiente y en sus poblaciones sin restituirlos. ¿Sabías que las actividades de Repsol YPF coinciden con áreas protegidas y territorios indígenas en América Latina? Repsol YPF, a través de concesiones de hasta 40 años, ingresa al interior de las áreas protegidas de importancia mundial. Sus actividades han tenido impactos ambientales en el Parque Nacional de Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Isidoro Secu, el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Aguagüe, todos de Bolivia, y el Parque Nacional de Yasuní, en Ecuador, la Reserva Yancanelo, en Argentina. Y Repsol también está presente en 17 territorios indígenas en Bolivia, el resguardo único Uwa, ahí en Colombia, el territorio indígena Huaorani, en Ecuador, y varios territorios indígenas en Perú, afectando a los pueblos Ashanika, Shuari, Shipibo. En Argentina también opera en comunidades mapuches. Varias organizaciones indígenas han denunciado que Repsol había entrado en sus comunidades sin una información y consulta previa, lo cual viola las legislaciones nacionales sobre derechos indígenas. Resulta difícil contabilizar los impactos y cambios a nivel sociocultural que implican en los pueblos indígenas actividades de extracción y producción petrolera tales como las de Repsol. ¿Sabíais que Repsol YPF había registrado en Bolsa de Nueva York como suyas las reservas de gas de Bolivia, amparándose en una ley que ha sido revocada por violar la Constitución boliviana? Sí, señores. Repsol YPF inscribió como propias las reservas de gas que controla en Bolivia en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo la denominación de concesiones soberanas, amparándose en una ley que se llama la Ley 1689. Pero esta ley fue revocada en el 2005 porque contradecía la propia constitución política del Estado boliviano. La Ley de Hidrocarburos de 1689 fue consecuencia de un decreto aprobado directamente por el presidente de Bolivia en 1996 y reconocía a las empresas concesionarias petroleras el derecho a la libre comercialización interna y externa de los hidrocarburos, otorgándoles la propiedad de los hidrocarburos extraídos a boca de poza. Y esta ley fue revocada. Por otro lado, ¿sabían de quién es propiedad Repsol YPF? Pues Repsol YPF tiene participaciones estables en un 26,9%. Y estas participaciones estables son de la Caixa, del BBVA, de Pymes y PMI Holdings. Participaciones flotantes, un 73,1%. Entre los cuales hay accionistas institucionales españoles. Por eso yo siempre recuerdo al monarca de este país, que tiene mucho que ver. Y también está Repinvest, institucionales españoles, accionistas minoritarios españoles, empleados, accionistas del resto del mundo, un 24%, accionistas de Estados Unidos, esto es importante, un 21,8%, y JP Morgan Chase Bank National Association, a través de Chase Nominees LTV, 9,36%. State Street Bank and Trust, 6,57%. Esto lo nombramos porque hay muchas empresas estadounidenses, pero también hay empresas españolas y hay empresas internacionales, ¿no? Bien, esto es importante para señalar a los responsables de las actuaciones de Repsol YPF, no solo a sus directivos, sino a los propietarios de la compañía, ya que ellos, a través de la propiedad de acciones que ostentan, son también responsables. La Caixa tiene, si sumamos su participación en Repinvest, un 12,88% de la propiedad de Repsol YPF, y BBVA un 6,3%. También es importante para hacer caer los tópicos de propiedad nacional, que dicen que Repsol es española, ver cómo gracias a la globalización de los mercados financieros, un 15,93% de sus participaciones están en manos de dos entidades financieras norteamericanas. ¿Sabían que Repsol YPF colabora con estados que no respetan los derechos humanos? Las actividades de Repsol YPF se sitúan en países donde no se respetan los derechos humanos, tales como Argelia, Guinea Ecuatorial, Irán, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria o Sierra Leona. Estos datos sobre los atentados a estos países que no le respetan los derechos humanos los pueden encontrar en el dossier Repsol YPF del 2006 del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Bueno, ¿sabían que Repsol YPF está siendo procesada en Bolivia por contrabando de crudo? La Aduana Nacional de Bolivia formalizó el 21 de febrero del 2006 la demanda contra la empresa Andina, propiedad en un 50% de Repsol YPF, por el delito de contrabando y falsificación de documento aduanero. La acusación tiene su base en una investigación de la aduana sobre las exportaciones realizadas por la empresa entre junio de 2004 y julio de 2005. La petrolera habría vendido de forma irregular 230.000 barriles de crudo hacia Argentina y Chile, por un valor de 9,2 millones de dólares. Sin ningún texto, según informó el presidente saliente de la aduana, Ricardo Alba. Por esta razón, el pasado 9 de marzo del 2006, la policía boliviana intervino en la sede de Repsol YPF, con el objetivo de requisar documentos y detener a dos máximos ejecutivos de la compañía, su presidente, Julio Gavito, de nacionalidad española, y su gerente, el argentino Pedro Sánchez. La orden de arresto se debió a que ambos no se habían presentado ante las autoridades judiciales del país. Las informaciones son confusas todavía, pero se cree que no han sido detenidos. El juez Zenón Rodríguez, del Tribunal Décimo de Instrucción de lo Penal de Santa Cruz, dictó orden de allanamiento de morada para detenerlos y trasladarse a las dependencias judiciales tras no haberse presentado a declarar. Bien. ¿Sabían que Repsol YPF ha sido vinculada a grupos paramilitares en Colombia? Amnistía Internacional, en su informe internacional Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca, presentado en abril de 2004 en Madrid, se atrevió a acusar a Repsol YPF y a Occidental Petroleum de no respetar los derechos humanos al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano con vínculos probados con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca. Ahí, Amnistía Internacional denuncia que en este departamento colombiano al noreste del país, en donde operan ambas compañías, se cometen abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla. ¿Sabían que el venteo de gas es una práctica ilegal que Repsol YPF realiza a costa de vidas humanas? En la extracción de petróleo se produce un gas que debe ser quemado. Una práctica ilegal que algunas petroleras realizan es el venteo o liberación de ese gas a la atmósfera para no pagar impuestos y regalías. El peligro es que se puede generar bolsas de gas altamente inflamables. El 30 de junio del 2005, esta empresa venteaba gas en el pozo Surubí D, en las inmediaciones de un río. Se produjo una explosión y un campesino y su hijo murieron quemados, mientras que otro de sus hijos permanece en el hospital. La empresa solo permitió la entrada de las autoridades bolivianas al sitio del accidente 6 días después. Por otra parte, todavía no ha sido asumido las responsabilidades, dejando a la viuda sin pensión compensatoria alguna mientras siguen habiendo emisiones de gas. ¿Sabían que Repsol YPF también tiene afectados y movilizaciones en su contra en el Estado español? En la refinería del Puerto Llano de Ciudad Real, el 14 de agosto del 2003 murieron 9 trabajadores por un incendio que podría haber sido evitado con mejores medidas de seguridad. Las investigaciones de este suceso llevaron a que la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha descubriera graves infracciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Industria y Reglamento de Instalaciones Petroquímicas. En base a este informe, la Inspección de Trabajo propuso 2 sanciones, con la máxima cuantía que establece la ley. A Repsol YPF por 2 infracciones muy graves en relación con el accidente que ascienden a 1,2 millones de euros. El gobierno regional responsable de aplicar la sanción ya anunció en su día que la cuantía final de la sanción no se fijará hasta que no concluyera la investigación por la vía penal que estaba. La investigación sigue abierta el día de hoy en el juzgado número 1 de Puerto Llano por orden de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Por su parte, Repsol YPF, después de varios meses de intensas negociaciones, ha cerrado acuerdos de indemnización con los familiares de los fallecidos y heridos. Las indemnizaciones de las partes personadas judicialmente se acercan a los 2,6 millones de euros por daños personales. Repsol cierra las indemnizaciones con todos los afectados el 14 de abril. Bien, ¿sabían? Y ya solo quedan dos puntos. ¿Sabían que a la vez que Repsol YPF patrocina espacios como el TEMS de TV3, participa en el cambio climático? El planeta se calienta por la emisión de los humos de los hidrocarburos y las condiciones de vida, incluidas las humanas, que están cambiando irreversiblemente. En una campaña de promoción de su imagen corporativa, Repsol YPF menciona que las plantaciones de eucalipto transgénico que tiene en la Patagonia permitirán la absorción de las emisiones contaminantes. Sin embargo, no debemos engañarnos. Nuestro modo de vida está basado sobre el petróleo, que constituye un negocio muy jugoso para empresas como Repsol YPF. Y por último, ¿saben por qué todas estas informaciones sobre Repsol YPF no salen en los medios de prensa habituales? Pues porque Repsol YPF es una de las 10 petroleras más grandes del mundo y como tal, gasta una cantidad ingente de recursos cada año en los medios de comunicación para realizar sus campañas de publicidad. En un mercado cada vez más globalizado y con una feroz competencia, se hace difícil imaginar a los responsables de cualquier medio de comunicación español renunciando a los ingresos jugosos de la próxima campaña de Repsol YPF a cambio de ser transparentes y publicar noticias que puedan manchar el nombre de esta empresa. Como ejemplo, solo tenemos que revisar las cuentas del grupo Prisa en el año 2005 para ver que las ventas por publicidad han sido de 522 millones de euros, más del doble que las ventas de periódicos y revistas que han ascendido a 2.204 millones de euros. Bien, hay campañas en contra de esta compañía, como Repsol Mata, España. También hay otras campañas como Juicio Ético a las Transnacionales. Y también hay muchísimos activistas en todo el mundo que están haciendo lo posible para divulgar estas noticias y que no queden impunes los delitos de esta empresa. Bien, este ha sido el reporte de hoy en Cinturones Corporativos, un poco para quitar la telilla esta que nos tienen los medios de comunicación, o que si Repsol es española y nos la han quitado, a mí no me han quitado nada. A mí lo que me quita el sueño es que haya todavía empresas que fastidien y persigan y vejen y torturen y asesinen a mis compañeros en América Latina o mis compañeros trabajadores en España o allá donde sea. Es por eso que hoy les hemos compartido con gusto y con pena también, porque sucedan todavía estas cosas, pero con mucho gusto espero que les haya gustado y sido útil, y espero que lo divulguen por ahí donde vayan. Repsol YPF Mata. Los tiempos, a través los nueve mundos, la ascensión. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamama. Oh tierra Pachamama, Pachamama madre. Tierra Pachamama, Pachamama, madre. Todos somos las estrellas, todos somos el viento. Vamos contigo en la Vía Láctea, madre tiempo, madre tierra. Todos somos las estrellas, todos somos el viento. Vamos contigo en la Vía Láctea, Padre Tiempo, Madre Tierra. Faltan tan solo 8 minutos para que sean las 6 de la tarde y estamos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda FM 91.4 y le agradecemos a nuestro queridísimo Gabo por todos estos argumentos que contrastan justamente con toda esta situación que está pues emitiéndose a través de los medios de comunicación masiva en torno a este asunto de Repsol YPF, y le agradecemos porque son datos muy muy relevantes, muy importantes, Muna. Sí, justamente yo creo que son el tipo de información que tiene que estar circulando precisamente ahora respecto a esta polémica sobre la nacionalización de los petróleos en Argentina, porque parece que el nivel de debate es bastante bajo en ese sentido y no se está tomando en cuenta esta generación de ganancias económicas por parte de Repsol sin ningún escrúpulo, a costa de lo que sea, a costa de cargarse, como ya bien menciona Gabo, los territorios, tanto territorios de población indígena, que es explotada y que además hay una contaminación también terrible cuando hay todos este tipo de proyectos petrolíferos, de la minería también, que ya lo hemos hablado en varios programas, hay una contaminación de los suelos, de las aguas, de los cuerpos, y hay todo un desplazamiento de la población, y de eso hasta la eliminación física de la gente que no quieren que les estorbe para hacer sus grandes negocios. Estamos hablando también de los terrenos explotados, como bien dijo Gabo, en áreas protegidas, reservas de biosfera, parques nacionales, para eso obviamente en connivencia con los gobiernos de esos países. Habló Gabo de Argentina, de Bolivia, y bueno, justamente todo este tipo de proyectos son para exprimir a la Pachamama, como se le dice precisamente a la Madre Tierra por allá en Bolivia y en otros pueblos andinos, la Pachamama o la Madre Tierra, y con eso volvemos un poco al tema del día de la Madre Tierra del cual nos hablaba también Elena. Y bueno, por cierto, estábamos escuchando, después de Cinturones Corporativos, escuchamos de Patrick Fishman una canción dedicada a la Pachamama. Entonces, Elena, ¿nos quieres comentar un poco más sobre este Día Internacional de la Madre Tierra? Sí, hablando, bueno, retomando el tema de Gabo, que por desgracia es un tema muy actual, aunque hace 40 años empezaron a tomarse medidas y empezaron los gobiernos a tomar conciencia de que realmente pues había que buscar una forma de proteger a nuestro planeta de las acciones que solo buscaban pues enriquecimiento por parte de las grandes empresas, sobre todo de combustibles. Sabemos que la primera manifestación, como he dicho ya antes, fue el 22 de abril de 1970 y la promovió el senador y activista ambiental Gaylord Nelson. Gracias a toda esta movilización, en la cual participó muchísima gente, entre ellas componentes de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias, centenares de comunidades de todo tipo. Esto hizo que en Estados Unidos se creara la Agencia de Protección Ambiental y que se formularon una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente, leyes que actualmente vemos que van siendo eliminadas a voluntad de las grandes empresas, que se sienten a veces obstaculizadas, ¿no? Precisamente pues porque estas leyes protegen la destrucción y la agresividad sobre nuestro medio ambiente. Así fue como en el 1972, 2 años más tarde, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicar estos problemas, cosa que todavía aún es controvertida, complicada, y aún tenemos un montón de dificultades para llevar a cabo unas normativas que sean realmente efectivas a la hora de proteger el planeta y a las personas que viven, a las comunidades que viven en este planeta. Las Naciones Unidas celebran este día el día del equinoccio, que es el 21 de marzo, más o menos. Ese día suena una campana para llamar a la paz en el equinoccio de primavera, el primer equinoccio del año, y también se conmemora un poco el Día del Planeta de la Tierra. Esto ocurre en la sede central de las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Y el Día de la Tierra, es decir, hoy, 22 de abril, domingo, es un día que pertenece a la gente de nuestro planeta, a todos los seres que viven en nuestro planeta. Yo diría que ya no solo a la gente, sino a todos los seres vivos que están en este planeta. Y no está abanderada por ningún tipo de ideología política, ningún tipo de etnia, ningún tipo de corriente religiosa, etcétera, ni política. Es decir, se trata de una celebración universal por y para todos los seres que viven en este planeta, para proteger precisamente el lugar en el que vivimos todos. Y en el Día de la Tierra, pues tal día como hoy, se reflexiona sobre la importancia del líquido vital que nos mantiene a todos con vida, del cual solo podemos hablar de un 2% potable en todo el planeta. Imaginemos las consecuencias de lo que nos contaba Gabo o lo que nos han contado también de las minas de Chile, en las cuales para conseguir oro se destruyen glaciares, en los cuales hay reservas de agua potable importantísimas para todas las personas, ya no solo de Chile, sino del planeta, y que están siendo pues destruidas, contaminadas y totalmente pues desprotegidas. Por tanto, hoy es un día para reflexionar sobre todo eso y para ver cómo hay que ir avanzando en ese sentido ya de una vez, de una forma muy seria. Desigualdad hay, ni bien mirar. Todo pasa como si no es real. Para quienes allí no están. Todo pasa como si no es real. Realidades y explosiones hay en la vida. Sune tu la giunghi di diffusare tutto il suo sguardo, mentre che inima da muore, a te sune tu disparo, mentre che sune tu la giunghi di diffusare tutto il suo sguardo, mentre che inima da muore, a te sune tu disparo. 6 de la tarde con 2 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la frecuencia modulada. Y a continuación vamos a escuchar una breve entrevista, un audio que tuvimos la oportunidad de conversar con Jordi Mir, él es investigador del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y nos comenta un poco sobre la pasada huelga general y la importancia de las movilizaciones, el carácter sobre todo diverso de las nuevas movilizaciones en el Estado español. Vamos a escucharla. Lo que vemos es que la huelga es mucho más que Comisiones UGT y mucho más incluso que Comisiones UGT, CGT, IAC y los otros sindicatos que forman parte, sino que en esta huelga participan muchos otros colectivos, porque para muchas personas la huelga ya no es algo tan vinculada al lugar de trabajo, o porque notan trabajo, o porque sus condiciones de trabajo hacen que no participen en ese lugar, y que tengan más que ver, pues, por ejemplo, con las asambleas de barrio, con el movimiento vecinal, con otros espacios que se han ido constituyendo, por ejemplo, el de plataforma de afectados por la hipoteca, la movilización que están llevando a cabo desde educación. A la manifestación había mucha gente con las camisetas amarillas de SOS, Educación Pública. Es decir, que hoy ya cuando hablamos de una huelga general, tenemos que hablar de muchas otras cosas, además de Comisiones UGT, sindicatos mayoritarios y sindicatos minoritarios. Tenemos que hablar de la sociedad en su conjunto, que de diferentes maneras hace su huelga. La huelga por los sindicatos mayoritarios, Comisiones UGT, está planteada como que esa reforma laboral no sea aprobada tal como está planteada, es decir, negociar con el gobierno para que eso se cambie. Eso creo que nos da para apuntar un par de cosas. Por un lado, personas que no confían en que eso ocurra, vayan a cambiar las cosas porque hagan una huelga o vayan a una manifestación, incluso a lo mejor tienen un mal concepto los sindicatos, ¿no? Y eso solamente hace que haya sectores que no quieran sumarse a la huelga o a la manifestación. Pero por otro lado, esta era una de las cosas. La otra de las cuestiones es, si Comisiones UGT ponía en primer lugar la reforma laboral, seguramente hay muchas otras personas de las que fueron a la huelga que, no gustándoles la reforma laboral, para ellas eso era algo más a todo un conjunto de cosas que ya hace tiempo que le están preocupando. Entonces, cuando tú veías al personal que había en la manifestación, pues tú podías ver personas que venían del movimiento en defensa de la educación pública. Evidentemente, seguro que a esas personas les preocupaba la reforma laboral, pero también les preocupaban mucho los recortes en el caso de educación, y veías familias, niños pequeños con cochecitos, padres, madres. Y dices, bueno, aquí vienen por eso, pero vienen por más cosas, ¿no? Pero todos los colectivos que estaban allí, asambleas de barrio, movimiento vecinal, movimiento estudiantil, todos los colectivos diversos, les preocupaba la reforma laboral, pero también cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para salir o gestionar la crisis, cuál es la distancia que se ha creado en relación con los representantes políticos, la crisis de la política, la crisis económica, y por tanto era una huelga o una manifestación que yo creo que daba continuidad a muchas de las movilizaciones que hemos visto en los últimos meses. En el 2010 aparecieron colectivos especialmente vinculados con sectores estudiantiles, sectores vecinales y sectores del movimiento Ocupa, por ejemplo, que prepararon actividades alternativas como la ocupación del Banesto. Y en esta lo que hemos visto ha sido como en muchas asambleas de barrio desde hace tiempo estaban preparando. Hemos visto como la gente de educación o la gente de sanidad o la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca han tomado esta fecha como una fecha más en el calendario que de algún modo se ha ido construyendo en este periodo de movilizaciones, que tiene una fecha que puede ser así simbólica de inicio, que es el 15M, y lo que hay, a partir de allí empieza a eclosionar, que muchas cosas ya vienen de antes, pero que a partir de aquel momento se hacen mayores con las acampadas, ¿no? Y seguramente eso va a continuar. Que el resultado de lo que había en la calle no había que compararlo tanto con huelgas generales anteriores, sino que había que compararlo con las movilizaciones que estamos viendo. Ahí está los comentarios, el análisis de Jordi Mir, le agradecemos. Y bueno, esto fue un poco de ingrediente más, de datos más que nos ayudan a reflexionar sobre las actuales movilizaciones y en particular también pues la actitud del Estado, que está pues sobre todo haciendo pues mucha represión con las reformas del Código Penal, con la persecución y los sobre todo los delitos estos que se le están infundiendo a mucha gente, muchos jóvenes que están siendo detenidos, y esto realmente pues nos pone en una situación sobre todo de reflexionar y de ver cuáles son las mejores formas de resolver pues en una situación de crisis, cuáles son las formas sobre todo políticas y no judiciales para resolver los problemas económicos, políticos, sociales que estamos viviendo actualmente. Vamos a una breve pausa musical y volvemos. Osas burlando sopra un dolor crestate, valo de oxigeno, valo di disparte, estatica pressione nevada coordonate, se naviga un shop enorme vibrante, pecher bon conecta electrice le crimbo, rimini le entise, lo dislocava sduju, l'organica ilusie va continua sa prinde, ultima explosiva, în jet fără cenă o mulțime, multe mâini în aer, cu zâmbetul pe buze, se naște fraier. O noapte îmbăiată în prea multe grade, o cenă o mulțime, brațe ridicate. O cenă o mulțime, multe mâini în aer, cu zâmbetul pe buze, se naște fraier. O noapte îmbăiată în prea multe grade, o cenă o mulțime, brațe ridicate. Muy bien, estamos aquí en Nómada Sin Tópico. Seguimos y ahora vamos a pasar. ¿Se está escuchando? Sí. Vamos a pasar a la sección de Cantos Contados. Yo soy Muna. Esta es una nueva emisión de la columna aquí en Nómada Sin Tópico. Y bueno, esta tarde vamos a presentarles una canción de Gonzaguinha, un compositor y cantante brasileño. Luis Gonzaga do Nascimento Jr., mejor conocido como Gonzaguinha, nació en Río de Janeiro en 1945 y murió en 1991. Era hijo de Luis Gonzaga, un gran compositor y cantor, como dicen allá, del nordeste de Brasil, de quien recordarán tal vez la canción Pau de Arara, con la que inauguramos precisamente la columna de Cantos Contados. Hoy vamos a escuchar Comportamento Geral, o Comportamiento General, en su traducción al castellano, una canción compuesta en 1973 y que apareció en su disco Luis Gonzaga Jr. Gonzaguinha siempre fue crítico a la dictadura que dominaba Brasil desde 1964 y que no terminaría sino hasta 1985. Muchas de sus canciones manifestaron esta postura política. Comportamento Geral fue su primera canción exitosa y sufrió, como otras 72 canciones de este compositor, el escrutinio y la censura del Departamento de Orden Político y Social, o DOPS. El Departamento de Orden Político y Social, creado en 1924, fue el órgano del gobierno brasileño utilizado principalmente durante el llamado Estado Novo de finales de los años 30 y hasta 1945, y más tarde en el régimen militar de 1964, cuyo objetivo era controlar y reprimir movimientos políticos y sociales contrarios al régimen en el poder. El régimen dictatorial, que depuso tras un golpe de Estado al presidente João Goulart en 1964, entre muchas otras cosas, suspendió la Constitución de 1946, disolvió el Congreso brasileño, suprimió las libertades individuales y creó un código de proceso penal militar que permitió que el ejército brasileño y la policía militar pudieran arrestar y encarcelar personas consideradas sospechosas. Cualquier semejanza con la realidad actual y local no es mera coincidencia. Aquí en Cataluña, sin ir más lejos, ahora la policía local está pidiendo que la gente de a pie denuncie a personas que hayan participado en la huelga general del pasado 29 de marzo para seguir realizando detenciones. Es por eso que canciones como esta siguen teniendo un mensaje tan poderoso. La letra de comportamiento general o comportamiento geral en castellano sería más o menos así. Tú has de notar que no tienes un plato de comida y decir que no estás preocupado. Debes luchar por un poco de pan y decir que estás recompensado. Has de estampar siempre un aire de alegría y decir todo ha mejorado. Has de rezar por el bien del patrón y olvidar que estás desempleado. Tú lo mereces, todo va bien, todo muy guay o muy chido. Cerveza, samba. ¿Y mañana, si acaban con tu carnaval? Debes aprender a bajar la cabeza y decir siempre muchas gracias. Son palabras que aún te dejan decir por ser hombre bien disciplinado. Debes, pues, solo hacer por el bien de la nación todo aquello que fuera ordenado, para ganar un lugar en el juicio final y un diploma de bien comportado. Tú lo mereces, todo va bien, todo va muy guay. Cerveza, samba y mañana, ¿se acaban con tu carnaval? Así dice comportamiento general. ¿Y aquí qué pasaría si se acaba el gran espectáculo del fútbol, por ejemplo? Esta canción es crítica en dos sentidos: a la pasividad y enajenación de la gente común ante los atropellos de las cúpulas de poder, por un lado, y por otro, a estas mismas cúpulas, que quieren precisamente que la gente, y me perdonarán la expresión, trague mierda y encima no haga gestos, lo cual muchas veces lo logran. Bien, pues vamos a ir a la música, comportamiento geral o comportamiento general, del brasileño Luiz Gonzaga. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem. Cerveja, sangue, amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Mas você merece, você merece. você merece tudo, vai bem, tudo legal. E um Fusca no juízo final, você merece um diploma de bem comportado. Você merece, esqueça que está desempregado. Muy bien, acabamos de escuchar Comportamiento General o Comportamiento General de Luis Gonzaga Jr. o Gonzaguinha, este gran cantor que le decían, por ser muy crítico y también tener canciones muy ásperas, le decían cantor rancor o cantor rencor a este gran compositor brasileño, Gonzaguinha, Comportamiento General, aquí en Cantos Contados. Y bueno, tenemos un poquito más de música antes de pasar a nuestra siguiente sección, aquí en Nómada Sin Tópico. Instead of wasted gets around, instead of losing all we have, instead of dreaming to a man you'll never have, better be than me and feel. Instead of climbing and debating, instead of shaping my own dream, instead of dreaming to a song you'll never hear, you better be with me to feel. Cause you can buy me a little coffee, I'm so cheap. You can buy me a little coffee, I'm so cheap. You can buy me a little coffee, I'm so cheap. You can buy me. You can buy me with a coffee, I'm so cheap. You can buy me with a coffee. Instead of letting distance talk, instead of losing all. Aquí estamos escuchando un poco de música rumana, de canciones de Rumanía. Primero escuchamos el rumano Sue Paparude pentru inimi, para los corazones o para corazones, y ahora escuchamos la canción de Urma, Buy Me With A Coffee, que es una banda rumana y que toda esta, la dedicación de toda esta canción va directamente a Budapest, donde Ioana y Lili se están ahí, nos están escuchando y nos están transmitiendo mensajes a través de las redes sociales, y les enviamos un saludo muy grande desde aquí, desde Barcelona, y las esperamos muy prontito aquí en el estudio. Vopuf, vopuf, etelor. Escuchadme lo día. I'm so cheap. You can buy me with a coffee. I'm so cheap. You can buy me with a coffee. I'm so cheap. You can buy me with a coffee. You can buy me with a coffee. I'm so cheap. You can buy me with a coffee. You can buy me with a coffee, I'm so cheap. You can buy me with a coffee. Coffee. Pues volvemos a Nómadas Sin Tópico aquí en Contrabanda 91.4 a través del 91.4 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues en el mismo tono con lo que estábamos escuchando anteriormente con Muna sobre esta situación de la represión que suele haber contra los movimientos sociales, bueno, pues justamente lo que está ocurriendo, que es parte de una reflexión sobre todo muy importante, ya que muchas situaciones de protesta social se quieren resolver desde el Estado a través de la judicialización, es decir, la criminalización, la reforma de los códigos penales, el uso de la policía, el uso de los tribunales judiciales, pero se deja de lado lo más importante, que es la resolución social, política, el diálogo. Esto no se toma en cuenta. Y entonces, bueno, pues viene toda la represión y hubo detenidos, como sabemos, de la pasada huelga general. Hubo unos primeros detenidos, después hubo una detención un poco más fuerte dirigida ya contra algunas personas que se habían identificado, que fueron liberadas algunas ayer con una multa, con cargos de 6,000 euros, que no deja de ser también fuerte esta situación y que otra vez es una muestra más, es un dato más de que se resuelven las situaciones políticas y sociales con los tribunales, con la policía, con toda esta serie de leyes que utiliza el Estado y que ha sido criticado no solamente desde los movimientos sociales, sino que también hay mucho trabajo académico que se ha realizado desde hace mucho tiempo, desde los 60, los 70, hay mucho trabajo de investigación desde la criminología, por ejemplo, y en muchos ámbitos más, desde la sociología, la antropología, sobre esta actitud del Estado contra los movimientos sociales, contra la protesta social, y en particular, como estamos viendo actualmente, la reforma de los códigos penales. Ahí queda como reflexión para toda la gente que nos está escuchando. Muna, ¿quieres comentar algún punto sobre esto? Me estoy acordando, César, ahora mismo que el próximo sábado 28 de abril va a haber ahí en el Centro Social Ocupado Cambias precisamente una charla sobre la criminalización de la protesta y también la militarización en México y otros lugares. En un momentito más les damos los datos precisos, pero me estoy acordando ahora mismo porque va a ser muy interesante. Van a haber varios ponentes que están, digamos, como involucrados con ese tipo de cuestiones. Así que el próximo sábado 28 de abril, ahí en Cambías, en un momento más les damos los datos precisos, pero sí hay que estar realmente al pendiente, porque esto tiene visos de convertirse nuevamente en régimen dictatorial. O sea, cuando ya se están dando este tipo de detenciones, yo no sé si cuando se habla de la huelga general, si las cuestiones sobre los contenedores quemados y los vidrios rotos realmente es lo que tiene tan alarmados a los que se presuponen como los que cuidan, los vigilantes del orden público, que en realidad están haciendo un control feroz sobre la población y están infundando un miedo tremendo. También, como ya saben, ese día hubo gente afectada seriamente por los cuerpos represivos. Hubo un chico que perdió el ojo por una bala de goma, además de la gente golpeada, que cuando hablamos de la gente golpeada por la policía se nos olvida que estamos hablando de golpes que tardan meses y meses y meses en sanar y que es gente que salió a la calle a ejercer su pleno derecho de huelga, y que eso es lo que se está encontrando ahora en Barcelona, en Cataluña y en el Estado español. Así que está, digamos, los focos de alarma prendidos, porque esto realmente tiene visos de un estado dictatorial, y yo no creo estar exagerando para nada. Así que bueno, no sé si quieren comentar algo más mis compañeros. Elena. Bien, más que un estado dictatorial, que como que se estuviera estableciendo de nuevo o rearmando, más que nada, sencillamente creo que en el momento en el que la protesta social es realmente necesaria, es realmente requerida, y que por fin la gente parece que empieza a darse cuenta de que como no tome las riendas de su sociedad, de cómo funcionan las cosas, pues vamos a perder básicamente todo, es cuando realmente nos damos cuenta de que el Estado dictatorial nunca se fue, nunca terminó de irse. Creímos que estábamos en un mundo democrático desde que hubo la transición en España. Creímos que aquellos que habían arrasado los derechos humanos de más de la mitad de los españoles habían cedido su mando, y no, sencillamente nos hicieron creer que estaban, pero seguían estando en la sombra. Y ahora es cuando nos damos cuenta que nunca han dejado de estar allí, y ahora es cuando realmente encima se creen con el derecho de además de seguir desmontando, destruyendo, desarticulando el estado de bienestar. Además, no tenemos derecho tampoco a quejarnos, ni tenemos derecho a mostrar nuestra disconformidad, sobre todo ahora que vienen momentos como la cumbre del Banco Central Europeo, por aquí el 15 de mayo, el Día del Trabajador, todos estos días que, bien, evidentemente son días que se prestan, que realmente el ciudadano tiene pleno derecho y pleno deber, según mi punto de vista, de manifestar su disconformidad con una forma de llevar el país y de gobernar el país que realmente no es gobierno, sino es desgobierno. Y si ya no cumplen su función o no saben cumplirla, lo que tienen que hacer es irse. Si no les gusta oírlo, pues tampoco tiene ningún derecho a tapar la boca a la gente. Yeah.

existimos. Llamamos al campesino y obrero, empleados, amas de casa, estudiantes, maestros con dignidad que resistan, y a todos los que vergüenza les quieren. Que se escuche desde el valle hasta el monte, que se escuche en el sureste y el norte, que se escuche en la costa y el centro, de la ciudad hasta el campo que suene. No nos rendimos, vivimos y resistimos. No nos rendimos, crecemos y resistimos. Minutos para que sean las 7 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico en Contrabando 91.4 de la frecuencia modulada. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros al 933177366. Perfecto, pues ahí está, pueden comunicarse con nosotros. Y lo que estábamos escuchando, la canción de fondo, forma parte de una convocatoria que Zapateando el día de hoy nos iba a comentar. Lamentablemente tenemos algunos problemillas con la cuestión del internet. Le enviamos un saludo muy grande a Salia, a Javier y a todo el equipo de Zapateando, que han sido muy, muy, muy oportunos ellos con su trabajo informativo en México y a través de aquí de Contrabanda también. Y bueno, pues el día de hoy que nos iban a comentar sobre una convocatoria que hubo allá en México, sobre todo en particular con lo que ha sido el movimiento zapatista desde 1994 y en su clandestinidad, 10 años, y es muy interesante esto, 10 años de clandestinidad de este movimiento, aparece en 1994 y genera toda una serie de impulsos en los movimientos sociales en México, y ha habido mucho, mucho trabajo, muchas cosas, por ejemplo, de libros, de trabajos académicos a nivel antropológico, económico, en fin, muchos, muchos trabajos. Y en lo último que tenemos actualmente, bueno, pues es una convocatoria de varios grupos que han hecho música alrededor del zapatismo, y esto es una serie de en México se dice rolas, son las canciones dedicadas al zapatismo, y es lo que estábamos escuchando de fondo. Vamos a dejar un poco más de estas canciones que forman parte de esta convocatoria a varias bandas musicales, y ahí está un poco de música de dedicada al zapatismo. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un infierno. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Ven a la campaña contra la segregación, por la igualdad y la justicia. La fiesta del carajo, son soltes, sentando por la base, la marimba zapatista. Nosotros somos los hombres de la noche, los Atziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber dónde vivir. yeah, yeah, yeah. ¿Ah? Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos lo dijo, don Oscar Chávez. Y fue subcomandante, y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte, yo y a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio. Reside que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles. Los indígenas cosecharán un pueblo libre. Por la sangre de tu gente ven en señales y diles. Las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado. Historia con sus siglos opresores ha fallado. Bien asimilado su concepto de control en plano. Técnicas políticas enajenado no ha cambiado. Retoma sustancia, colonia el hombre blanco. Harto de la posición racial brutal, hermano. Coraje acumulado y es porque nos levantamos. Cansado de gritar y mi voz no se ha escuchado. No, no, es insoportable. Romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas. Borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia. Pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón. Camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol. Esperanza que amanece causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas. Levanta tu tío. Bien, pues volvemos a Nómada Sin Tópico y vamos ahora a conectarnos, vamos a hacer un salto directo hasta Senegal, donde nos está escuchando nuestro compañero periodista Amadou, quien tiene cosas importantes que comentarnos sobre la situación en Senegal. Adelante, Amadou. Hola y buenas tardes a todos. Desde Senegal, y bueno, y aquí tenemos un par de noticias que darle. Primero, en Senegal, un país que ha tenido elecciones en el mes de febrero, en el primer turno era el mes de febrero pasado, pero bueno, era casi un periodo electoral con mucha dificultad, con mucha sangre, porque tras de la validación de la candidatura del presidente Wade, la población había dicho no y estaba de manifestaciones en la calle y hubo un movimiento excepcional de los raperos, bueno, que ha dado una fuerza importante de esta lucha, y hubo 14 muertos civiles y un policía muerto, pero bueno, y frente de la preferencia de algunos estados occidentales, porque en África ya sabemos, ya estamos despertando que siempre hay algunos países que tienen su preferencia, quiere siempre que él, que está presidente, que está en el poder, que le da la oportunidad aprovechar el mercado del país o de la subregión, o tener una posición estratégica, bueno, para controlar una zona de África, porque sabemos que Senegal es un país que está en el Sahel. El Sahel, bueno, ha estado en el corazón de la información internacional. Hemos oído hablando de los raptos de algunos catalanes los meses pasados, y también de mucha gente, bueno, algo que no pasaba antes, pero ahora pasa porque sabemos que es una región rica que tiene un montón de gas y ahora tiene uranio, una parte de Ucrania estaba en el Níger, que ahora mismo está sobre los manos de una multinacional francesa que se llama Areva, que explota el uranio. Este uranio que ahora que asegura los 30% de la electricidad de Francia y Senegal, que está en la parte, sabemos que hay algunos países occidentales que no quiere que se vaya a jugar, pero bueno, el pueblo con su voluntad ha luchado y finalmente la voluntad popular ha ganado, porque 64% de los votos de la población ha sacado a Ouad fuera, y frente a esa represión popular, él no podía bueno, forzar y quedarse en el pueblo. Y eso, bueno, es un avance importante que el pueblo africano tiene que mirar, y tiene que mirar para el pueblo mismo, si controla su propio país, controla sus propios recursos, que no se deja que su país se transforma en plataformas militares de Europa del Norte o de América del Norte o de Europa, porque para aprovechar, dar una información que recientemente que Canadá ha firmado un pacto con el gobierno que acaba de caer, gobierno senegalés, un pacto para tener un base militar en Senegal. Y sabemos que Canadá es uno de los países donde la empresa que saca metales, minerales más grandes del mundo está en Canadá. Bueno, podemos dar el nombre de Metalex, y también hay otras multinacionales canadienses que es especificado de estas cosas. Pero bueno, es una lucha que nosotros hemos ganado. Pero bueno, cerca de Senegal, en Mali, y hay ahora una rebelión que estaba de guerra casi 6 meses con el ejército de Mali, y los Tuareg han ganado, bueno, ha cogido toda la parte norte del Mali, del República de Mali. Mali, para los que no lo conocen, es un país que está al este de Senegal, entre Senegal, Mauritania, Níger y Costa de Marfil y Burkina Faso. Y ahí los Tuareg han ganado, y también según, bueno, las opiniones que tenemos aquí, opiniones 100% africanas, que esta fuerza que tienen los Tuareg, esos Tuareg que estaba en el ejército de Gaddafi, que estaban los privilegiados y también los que tenían la seguridad más cerca del régimen de Gaddafi. Y bueno, ahora que cuando ha caído Gaddafi sobre las balas de la OTAN, bueno, una parte de los Tuareg, bueno, han recuperado una material súper potente de guerra de Libia, que está en la zona de Azawad. Azawad es una región que era la región de los Tuareg, una región histórica. Pero con la balcanización de África en 1884 por los países europeos, en Alemania, durante el régimen de Bismarck, del Chancellier Bismarck alemán, y ahora Azawad ha desaparecido. La parte más grande está en la región de Mali, una parte en la región de Níger, donde están los minerales de uranio que ahora está dentro de las manos de franceses, de Francia. Y bueno, ellos han quedado casi en la norte, frente de la debilidad del ejército de Mali. Y ahora, bueno, hay muchas opiniones aquí que dicen que esta fuerza actual hay algo que está detrás. Y Areva está acusada aquí por el pueblo africano que está detrás de esta rebelión Tuareg, porque sabemos que es una zona que estaba controlada por unas facciones de la ACMI, de unas fuerzas islámicas que estaban ahí, que su opinión no era solamente que su opinión de guerra, que estaba escondida por muchas potencias multinacionales europeas, americanas. Su objetivo era luchar contra la explotación de uranio, que hay una proliferación del medio ambiente y también la destrucción de la sociedad, de la gente que vive ahí, y también la explotación, bueno, es muy exagerado, que mucha gente ya tiene la vida muy difícil. Pero estas organizaciones islámicas que estaban ahí, que no eran radicales, estaban luchando contra eso. Pero bueno, la idea que la han mediatizado eran, bueno, musulmanes radicales, y han raptado a mucha gente europea, entonces hay que luchar contra esta gente. Pero aquí mucha gente, los africanos, la idea que tienen, dicen que eso no quieren eso, no piensan eso. Lo que piensan es que, bueno, es solamente una manera para poder justificar su futuro presencia militar en esta región, porque esta región ahora asegura la electricidad 30% de Francia, y también una región que interesa no solamente también a Estados Unidos, que ahora estaba luchando para que AFRICOM tiene bases en esas zonas, países como Senegal, países como Mauritania, como Mali. Pero bueno, Francia ahora es el país privilegiado en esta zona, que tiene casi en todos estos países, Senegal, Mauritania, Mali, Níger, tiene sus ejércitos. Y la mayor parte, la parte más potente del ejército francés en África, una parte está en Senegal, la otra en Costa de Marfil. Bueno, eso es la noticia que tenía que darles, y una noticia que no se acostumbra escuchar en los medios superpotentes de estar en este mundo, porque son medios controlados. Y gracias a Contrabanda, que nos da la oportunidad también de decir, contar realmente lo que estaba pasando aquí. Eso es un placer enorme, y seguimos darles agradecerles mucho, hay que seguir en este camino. Muchísimas gracias, compañero de Radio Contrabanda. Hay que seguir. Bien, pues muchas gracias Amadou, porque nos aportas datos claves para la reflexión sobre lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, en África, y sobre todo, pues como vemos, las constantes en muchas otras partes también de, pues, la voraz actitud de los de las empresas, de las transnacionales, y de ahí pues viene una serie de consecuencias que se tienen que, creo, y se piensa también en muchas otras partes, analizar la situación, porque viene una situación que viene sobre todo desde las empresas, y ahí viene una serie de situaciones que se tienen que analizar ahí, y que justamente, como mencionaba Amadou, pues se distorsiona a través de los medios de comunicación masiva. Estamos ya en los últimos 5 minutos de Nómada Sin Tópico. Agradecemos a Amadou y lo invitamos a que siempre esté con nosotros en Nómada Sin Tópico para las siguientes emisiones, y nos despedimos, Muna. Bueno, yo me escucho ahí al micrófono. Quería solo compartir una canción ya para irnos, porque mañana aquí en Cataluña se celebra un señor que nació en Capadocia, Turquía, que los católicos volvieron santo, y que después la religión yoruba, cuando llegó esta religión africana que llegó a países como Cuba y Brasil, lo volvieron orishá. Estamos hablando del señor Jorge, San Jorge de Capadocia, San Jordi. Mañana aquí en Cataluña es el santo patrono, así que mañana se celebra con libros, con rosas, y bueno, nada más era como para comentar un poco y compartir, como para irnos ya, para que se despide el programa, una canción de Jorge Ben, que es brasileño, que dedica justo a San Jorge, y que es Ogún, como un orishá de la religión yoruba, afrobrasilera, y que la va a cantar Caetano Veloso. Es una canción muy, muy rica. Y bueno, justamente también Ogún se representa como este guerrero, igual que San Jordi. Así que, bueno, nos vamos a ir con eso. En este domingo 22 de abril, estamos aquí en cabina, Joana en la técnica, César, Elena, Muna. Estuvieron también vía Skype Amadou, Gabo, estuvo Ángel. Y bueno, Joana, Elena, ¿quieren decir algo al micrófono para despedirnos? Sencillamente que tengan un feliz San Jordi el día de mañana. Y en cuanto a lo que hemos estado hablando durante todo el día de hoy sobre el Día de la Tierra, bueno, sencillamente los objetivos que se van a debatir y que se van a trabajar en la próxima cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de los pueblos, en el 20 de junio, sobre todo hay los desafíos más importantes: el control del cambio climático, el acceso al agua y a la calidad y la cantidad de alimentos disponibles frente a la plaga del hambre y la desnutrición. Estos son los 3 objetivos más importantes. Y luego tenemos también temas sobre justicia ambiental, los bienes comunes de la humanidad, que son el contrapunto del desarrollo capitalista, no solo su apéndice, como ocurre con el concepto de sostenibilidad. Y más allá del uso individual de los bienes comunes, hay que tener en cuenta los usos colectivos de comunidades indígenas y campesinas, y la validez de los conocimientos populares no eurocéntricos en la búsqueda de la justicia ambiental. soberanía alimentaria, es decir, cada pueblo que pueda alimentarse con todo lo que está produciendo realmente, que no se mueran de hambre quienes son el granero de Europa. Y, en fin, toda esta información la podéis tener en la página miradoriu.org, www.miradoriu.org, que es una página sobre todas las movilizaciones y todos los actos que se realizan en función de defender los derechos de nuestra madre tierra. Y con eso me despido. Con eso nos despedimos. Elena, muchas gracias. Juana. Agradecemos a nuestros oyentes de aquí, de Barcelona, de allá, de Budapest, de Hungría, de Francia, de Rumanía y de donde sea. Y enviamos un saludo muy grande a Quehuelga en la Ciudad de México, que nos retransmiten el programa los martes. Y nada, ya Zapateando, que no se pudo conectar, y nos escuchamos dentro de dos domingos. Nos despedimos enviándole también un abrazo muy fuerte a Ángel, que estuvo con nosotros. Y pues terminamos, nos despedimos, hasta la próxima. Adiós. Fernanda Abreu, Racionais M6, Marinheiro Só, Miles Davis. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal.